CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sean ustedes muy bienvenidos a la 64ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave marítima. Bueno, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, coleccionistas de estampitas! Tienen esas bien difícil que siempre les faltan las colecciones, sí. ¿No? Es verdad, uno nunca completa las colecciones. A mí me falta la de Santa Magdalena. Es el motor de la vida, no había estampillas en esa época, güey. Pero igualmente, ¿no? Es como el motor de la vida, llegar en el todo a la completitud. Valga este neologismo que utilizado. Póngale, uno, por ejemplo, colecciona estampillas, es coleccionista de estampillas, y si termina esa colección, ya deja de cumplir su función vital, digamos. Inclusive pasa de ser definido como coleccionista de estampillas a ser un tipo que tiene una colección de estampillas, pero ya cerrada. Y así todo, ¿no? Lo mismo pasa con el amor, con la seducción, con el odio. Sí, conozco varios coleccionistas de amores. Con los sentimientos encontrados, ¿no? Inclusive a lo mejor lo más lindo hasta llegar al momento del amor es esa búsqueda, y algunos dirán, no, de la manito con sus parejas paseando por las vidrieras, esto es lo más lindo que hay, pirata. Bueno, yo todavía no me lo creo. Estamos listos y seguimos aquí coleccionando con toda la tripulación de la nave, es decir, el Capitán Roger Vinilo en los controles, coleccionando medallas. Aún no las completa, muy buena una colección de medallas vastísimas, algunas ganados con todo honor y otras, bueno, que forman parte de las colecciones. Las colecciones se hacen también de robos también, ¿no? Sí. De pequeños robos. Sí, yo he coleccionado las cositas de los autos, ¿se puede decir? La chapita de los autos. Chapita de los autos. Está bien. Bueno, no es un buen ejemplo, la sociedad, pero de alguna manera llegó a tener mucha colección de todas esas estampitas. Sí. 4 años ya andaba haciendo esas cosas. Tú que estás en Mercedes. Un chico súper inteligente, el Mercedes. Qué lindo tener un Mercedes. Tú te has comprado un Mercedes, eres multimillonario o eres un güey que ha ahorrado toda la vida. Claro, para llegar a tu Mercedes, y en el primer día que tienes tu Mercedes, no va que te chafan el justamente el simbolito, claro. Que creo que para eso se compra, ¿no? ¿A quién aplaudes? Ah, porque no les gustan las marcas alemanas a los maridos. Y tuve uno del Ford Mustang. ¡Qué chingo! Y lo perdió también, ¿no? Sí, no sé. Una vez, eso es lo que ocurre cuando completa las colecciones, ya no tienen sentido y inclusive hasta las pierde, ¿verdad? Bueno, ¿qué coleccionas tú por allí? Nosotros estamos aquí con la muda, ni más ni menos. Coleccionista de buenos recuerdos, piropos y otro tipo de cosas que le avientan, coleccionista de ropa. Sí, coleccionista de ropa. Todas cosas caras las colecciones. Y por otro lado tenemos ni más ni menos a quien colecciona dolores de cabeza aquí dentro de la nave. Es el técnico a cargo, estoy hablando de... ¡El Mico! ¡Colecciona bananas! Colecciona bananas. ¿Qué es el verdadero día de los coleccionistas, no? Yo ya estoy coleccionando desmadre. Este mundo a punto de algo siempre. Capaz que llego, capaz que salgo, capaz que te veo, capaz que sale, capaz, incapaz, recapacitar, capacitar, incapacitar, capas y espadas, capa blanca, capa negra, capaz que soy capaz, no soy capaz, capaz que antes, capaz que después, capaz te llaman, capaz vuelva, capaz que capaz, y día, noche, ¿no? Noche y día, ahí donde estás pensando lo próximo inmediato que estás por hacer, capaz que ocurre, capaz que no, y camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. en caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Que pongan a la oveja Parton, dice alguien aquí. Que la pongan. Enojadísimo. Dice, ¿cómo me llamo? Que pongan a la oveja Parton. ¿De qué ciudad soy? Que pongan a la oveja Parton. ¿De qué país vengo? Que pongan a la oveja Parton. ¿Qué estoy buscando? Que pongan a la oveja Parton. Y quien busca, insiste de esa manera, no se me lo y no se merece otra cosa, lógicamente, que escuchar a la oveja Parton. Es fantástico. La más peluda de las ovejas, ahí está, sí, en su versión clásica, la que todos habíamos conocido, ¿no? Sí, sus giras intergalácticas, sí, el éxito de la oveja Parton. Que vendió más placas que Michael. Ni hablar. Hola amigos de la María Tijuana, les escribo desde hola. Hola María. Para decirles que mi hermana es una ferviente admiradora de ustedes. Me encanta la palabra ferviente luego de admiradora. Ella es sola ferviente. ¿Cómo es usted? Yo soy ferviente. Me suena algo efervescente y algo que ferve. ¿No? Algo que, y ahí que tiene burbujas. Sí, con una cosa burbujeante, ¿verdad? Y ahí está, entonces ferviente admirador de ustedes y los escucha siempre. Bueno, como no tengo nada extraño para contarles, bueno, esto ya es extraño, ¿no? Claro, Andrés, no todo el mundo tiene una hermana que es ferviente admiradora de este programa de radio. Que echa burbujas. Así que, claro, y que echa burbujas y ese tipo de cuestiones. Dice, les mando un saludo y trataré de encontrar alguna historia para poder compartir con ustedes. Ah, y un saludo al señor Lagartija, ídolo, dice Andrés desde Olavarría. Ídolo tú. Y tampoco, mire, usted no sabemos si son ídolos de barro, ídolos de si fuera Dios ya lo hubiéramos vendido, ¿verdad, señor Artija? Vengo a venderme. Navegante, señor pirata, señor Artija, señora muda, pica, bla, y bueno, todos los que estamos aquí en la nave, somos saludados por el Bene desde Guadalajara. Hola, Bene. Esta vez, bueno, es una cuestión para ustedes. He escuchado hablar algo, pero muy poco en realidad, acerca del mate. La primera vez que oí la palabra mate fue en una novela que leí y que se desarrollaba en el Paraguay, y luego en algún otro lado. El hecho que quiero saber acerca de esta infusión es, bueno, y un montón de preguntas sobre el mate. Es verdad, el mate no es una infusión típicamente argentina. No creo. Y bien argentina a veces dice, el mate, Gardel, el Maradona y el Obelisco, ¿no? El mate se toma muchísimo en la República Oriental del Uruguay, sí, sí. Donde, no, saben de mate, pero a cagarse, Ustedes debían ver a los queridos uruguayos, por ejemplo, si uno pasea por la Plaza Cagancha ahí en Montevideo. Póngale. O va por Colonia de Sacramento, o anda por donde que Canelones, por donde quiera, la República Oriental del Uruguay, y va a ver a la gente con su termo debajo del brazo en cualquier momento dispuesta a matear. En Argentina se toma mucho mate también, y por supuesto que en el Paraguay se toma mate, que no sé si es originalmente el que llaman tereré, los amigos correntinos ahí me estarán corrigiendo, que es un mate frío. O sea, se hace ese me gusta, ese sí que me gusta, se hace a veces con cáscaras de naranja y otro tipo de cosas, los cuales no me gusta ninguno, perdón. Bueno, más allá de ese, los gustos, el señor Artigas ya ha declarado 164 millones de veces en este programa que odia y detesta y no le gusta el mate. Digo, hay muchas formas de tomarlo. Sí, sí. Y algunos tienen como su pequeño libro sagrado del mate donde dicen, no, el mate es caliente, que te pela el culo y amargo. Póngale. Otros dicen, no, el mate se toma frío y está muy bien con mucha azúcar. Y otros dicen, no, el mate ni mierdas. Y cada uno tiene su teoría también de cómo hacer el mate. Vamos a responder la nuestra desde aquí. ¿Qué es el mate? Pregunta el Bene desde Guadalajara, Jalisco, México. El mate es nada, es esa infusión, justamente, ¿no? Ajá. Se llama, pero también se le llama la vasija donde se pone el mate. Es decir, es como un té que se toma como bombilla. Sí. Y se mete dentro una teta seca. La de una bola. Sí, pero bueno, tiene esa forma, ¿no? Sí. Hay varias formas de esa vasija. Igualmente, imagínate, digo, para llevarlo aquí a la actualidad absoluta de fast foods. ¿Has visto cuando en un fast food te llenan de hielo la gaseosa? Ajá. Te la llenan, que es más hielo que gaseosa, y luego te ponen el sorbete y tú sorbes de ahí, ¿no? Bueno, una cosa es el mate. Será esa la situación, sabor. O sea, pondrás la misma cara y esas cosas, pero otro es claro, el sabor, sí. Y, digo, para ubicar, ¿no? ¿Cómo se toma? Bueno, se toma a través de la bombilla, lógicamente, sí. Así como te estábamos explicando. ¿Cuándo se toma? En cualquier momento, en cualquier lugar. Exacto. Cuando estás estudiando, cuando estás aquí, cuando estás allá, cuando estás... hay mucha gente que está estudiando en estos momentos, preparando un examen, y a lo mejor está manteando y dice, ¡oh, casualidad, me están viendo! No, es deducible, ¿no? Tiene la diferencia del café o el té, a lo mejor, que se va pasando el mate de mano en mano. Es muy parecido, ¿no? no es apología esto de amigos, pero alguno habrá que sabe, por ahí, cuando se comparte un cigarro de marihuana. No, digo, la simbología social de esto tiene esa relación. La pipa de la paz. La pipa de la paz es que hablé de eso, justamente lo que está diciendo. Lo he visto en algunos documentales, quiero decir, donde muestran ese tipo de cosas. También en algunos rituales indígenas, ¿no? Donde se pasan cigarros o la pipa o la yopa. Es decir, es muy social, es una bebida muy social, aunque algunos lo toman solo, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo se toma? Ya te dije, en esos momentos. La otra vez estamos dialogando justamente con una amiga que la habían regañado en el trabajo por estar tomando mate. Y decía, yo no tengo atención al público. Si hubiera estado tomando un café o hubiera estado tomando un té, nadie me decía nada. Pero como voy con el termo, con el mate, estaba tomando mate, me cagaron a pedo. Sí. Lo cual demuestra también que en Latinoamérica tenemos unas actitudes muy anglosajonas de lo que es políticamente correcto y políticamente incorrecto, ¿verdad? La sí, pequeña... le gustaba el mate, lo más probable es que no dijera nada. Claro, el jefe no le gusta el mate, dice. Claro, exactamente. O sea que estamos prendidos en la cola del jefe, ¿no? Eso es lo justo del jefe. ¡Mierda! Dice, bueno, ¿en qué se toma? Se toma en esa vasija, ya les explicamos. ¿Por qué se toma? Bueno, no hay una razón para tomar el mate, claro, sino porque se puede tener ganas de tomar mate, compartirlo con amigos, reunirnos y andamos mateando y así. Para lo mismo, ¿por qué se toma el café o por qué se toma el exacto, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué pasa cuando se toma? Ah, ves cosas de colores realmente alucinantes. Sí. Te chifla el moño, se te da vuelta la oreja y ves pasar a la pantera rosa, por ejemplo, en bikini arriba de una tabla de surf. Ah, mire, lo mínimo que te pasa. Ahora, si es de yerba mate nada más, no pasa más que nada. A ver, sumo te cagas. Claro. ¿Qué sabor tiene? Tiene un sabor, ¿qué podemos decir? Similar al té. Similar a un té de hierba mate, viene a ser. Lo más similar vendría a ser eso, no sé qué sabor. No eso, ¡ay, qué chingón! ¡No, me cago! Ah, hay gente que le parece. Sí, gente que sí, bueno. Cualquier ser humano lo puede preparar. Sí, lo puede preparar cualquier ser humano. Puede salir bien o mal. Luego te vienen esos gauchos que no, sí, no es cuestión, el mate debe hacer de así, venga para acá. Pero lo puede preparar cualquiera. Sí, sí, sí. De ahí que le salga como el culo es otra cosa, ¿no? Exacto. Dice, en fin, quisiera hablar más sobre el tema. No hay que darse a nadie. No, ¿cómo es eso? Al primero, hay porque toda sabe una... feo el primero. No, me mató con lo que acaba de decir el señor Artija, porque sí, eso sabe qué significa. Historia, sí. No, sabe qué significa que van a mandar cut and paste con el lenguaje del mate que y empieza. Al carajo, Sí, al carajo, ni lo vamos a leer, pero empieza con mate frío desprecio, mate caliente que te tiemblan los dientes, mate a la tercera persona es que estás enamorado de la hermana de la abuela, mate en ronda pero dado con la mano izquierda quiere decir que te estás por cagar y te toda una cosa así que no sé ni quién la sabe. Sí, no nos interesa. No. Dice, bueno, quisiera ahondar más sobre la hierba mate. No nos interesa. Y todo eso. Deja de copiar. Deja de copiar y pegar porque por más que llegue el mensaje del mate servido con espuma es pasión, mate servido no lo queremos eso acá, así que gracias. El mate y todo eso. Y por último, si alguien lo sabe, en Guadalajara, ¿dónde chingados puedo probar el mate? En cualquier mate, en cualquier lado, digo, si hay hierba mate y si hay bombilla. Ah, póngale. Porque lo puedes preparar hasta en una taza de café, digo. Pero, no, la no hierba conviene ahí con la bombilla de, bueno, común, la de gaseosa, porque se te van a... No, ahí cositas. Se te van todas la hierba y entras a chupetear hierba, ¿no? Pero si hay algún amigo, no sé, un residente argentino en Guadalajara, Jalisco, México, por favor. O uruguayo, o paraguayo, que sabe dónde, cómo ingeniárselas para tomar mate, o algún lugar así donde pueda ir a tomar mate nuestro amigo para que lo pruebe y ya se deje joder, Está del nabo, dice esto del mate. Ah, bueno, he escuchado tanto y sé tan poco que ya quiero probar uno. Bueno, tengan cuidado con las nebulosas y la chatarra espacial de la NASA. Cuídense y una caricia en el cuello a la muda de mi parte. Muy bien, gracias Bene, gracias también por la foto de toda la familia. El Bene, como buen mexicano, ha mandado una foto de él y toda su familia. Así que tenemos una foto de él y 142 personas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tu grito, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Le agradecemos muchísimo a la muda la voluntad para preparar mate, pero la última vez que preparó mate le cayó el agua hirviendo al mico y así ha quedado. Así que por eso en esta nave, en la María Tijuana, preferimos pasar por el mate y beber otras infusiones. Pero tengo aquí tres mensajes, tres de gente que debe saber muchísimo de mate. Y estoy deduciendo esto a razón de que viven en el interior de la República Argentina. Sí que sí. Uno, por ejemplo, es el Gordo Popa de Rojas al Mundo. Grande, gordo. Y dice, bueno, amigos voladores, ¿cómo andan? Yo les comento que ya he estado en Rosario, bueno, cada día más y más aburrido. ¿Cómo está? está en el estudio. Estuve por mucho tiempo en Rojas, dice, casi dos semanas debido a una enfermedad. Él tuvo una enfermedad. Anginas parabólicas tuvo. Claro, y sí. Y quedó mal. Dice, por favor, lean esto a Mora, que se preocupó por saber qué era de mi vida. Dice, estoy por demás de ocupado en el estudio. Ahí está su respuesta, sí, señora, sí. Artica. Está estudiando. Esto, sí, y otras cositas. Un abrazo, felicitaciones por los tiene bien las bolas. Ahí está, está como nuevo, tomando mate allí en Rosario, el oriundo de Rojas, el gordo Popa. Acércale esto, muda a Mora, que parece que estaba preocupada por la salud del gordo Popa. Dice aquí otro que debe saber mucho de mate, y es ni más ni menos que Chacalito desde Gualeguaychú, Entre Ríos, República Argentina. Dice, pirata, si te llegó este mail, respondeme. Si no te llegó, igual, no importa, estamos no me responda. Chacalito, Chacalito. Esta es la respuesta, Chacalito. Presta atención. Manda una cosa rarísima que dice, te cuento que íbamos a enviar tu chaqueta de cuero de lagarto que querías, pero tu tío Ildefonso dijo que no iban a, nos iban a cobrar mucho por los impuestos a los botones, así que se la sacamos y se las mandamos puesto en los bolsillos. Además nos enteramos de que la muda está embarazada y tu padre te preguntó si era ella. Coraje el de Alfonsina, como su madre, hablando de hermana. La hermana dijo que iba a llamarla como yo. Lo raro, no sé qué es esto. Realmente, Chacalito, lo estamos... Vamos a hablar la francamente. La muda está embarazada. Casi lo estamos... ¿Estás embarazada, muda? Se acaba de levantar... Bueno, no, por lo menos si lo está, no se nota. Sí, no, no se nota aún, ¿no? Digo, Chacalito, empezaremos a discriminar a Chacalito. Ajá. Trataremos de ir a lugares donde Chacalito no vaya. Sí, trataremos de evitar conversar con Chacalito. Sí, trataremos de decir, si viene Chacalito, nosotros nos vamos. Sí, o nos callamos todos. O nos callamos todos y Chacalito queda hablando solo. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, entra y dice, ¡ay, Seba, qué tal! ¡Soy Chacalito! Y así, pero como... Suponemos que se irá. Una forma, en algún momento, claro, al no... Pero no se irá muy mal. Sí, es una forma de cuidar nuestra salud mental, digo, y no para hacerle un mal a Chacalito, ¿eh? Ja, bueno, grande, ahí Chacalito. Está Chacalito, te mandamos un abrazo a toda la gente de Gualeguaychú, Entre Ríos, que sí sabe de mates, ¿eh? Y aquí tenemos al último de los materos del día de hoy en esta especie de trifecta que hemos armado, que saluda de la siguiente manera. ¡Hola, gurises! ¡Ja! ¡Hola, Joroco! Desde Misiones, desde Posadas, capital de Misiones, República Argentina, una tierra que, bueno... prácticamente alimenta con yerba mate al mundo, ¿no? Dice él, ¿cómo andan? Che, ¿todo bien? Yo estoy medio pichado, dice. ¿Qué pasó con el kiosco? Tuve un parcial el martes y, bueno, digamos que no me fue muy bien, es decir, me fue mal. Esa claro, actitud sí. positiva, Joroco, que espera milagro. Bien. Póngale un 6. No sé, para mí que le fue muy mal y está esperando que los profesores se apiaden y digan, una confusión de hojas siempre hay, ¿no? Si llego a probar, les haré saber nada más, che. Solo les quería saludar, que sigan bien postdata. Ya quiero ir el programa online como antes, es que se le pasó la chiripiorca a mi PC. Ah, nada, un abrazo, se cuidan, chau, chau, chau. Bueno, el programa online, hay gente que puede, hay gente que no puede, ustedes saben cómo es, cualquier como cosa todo si no puede, vida. Se lo bajan, y al carajo. Maxi Kiosco Joroco, entre paréntesis, como esas cosas de, póngale, la gaseosa más vendida en el mundo, esto es sentir los huevos puestos, ¿no? Vio que tiene siempre como una frase que, el auto más veloz del mundo, sentí el placer que hallaba, ¿no? Ah, una cosa así. ¿Y cómo es lo del está Kiosco? Bien. Lo del Kiosco es, Maxi Kiosco Joroco, solo entre amigos. Lo cual no queda muy claro y da para muchas cosas. Sí, por ejemplo, sí, sí. Solo entre amigos se pican el culo, pone abajo. Póngale, claro. Y hoy es día de fiesta, dice Joroco, pase. Solo entre amigos, los demás no pagan, ¿no? Y se les llena claro, de gente sí. pidiendo fianza. No sé por qué asocié la fianza con el Joroco. En realidad es pidiendo fiado, ¿no? No está para salir de la cárcel todavía. Un abrazo, Joro, y que sigan las cosas bien. Y bueno, gente que sabe de yerba mate, ¿verdad? Sí, sí. Así en Misiones. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Mierda, mierda, mierda, mierda y más mierda, dice otro que también sabe de mate y que es el Adolfo de allí de Tucumán. Quiero mi Juana. Juana se llama la PC de él. Más plata, comida, cerveza y rugby, carajo. Has, ¿cómo va? Bueno, ya sé que si leyeron o no mi mail de ayer porque no puedo escuchar porque estoy molesto. Ah, entonces no puedes escuchar tampoco. Dice, son las 11 a.m. y me retiré de la escuela porque tenía ganas de cagar. Qué interesante, ¿no? Claro, sí. Se nos cuenta día a día lo que es la vivencia de un adolescente que está cursando en la escuela, ¿no? Y usted se imagina, lo ve así como preocupado, es con como una el... cara así como diciendo, este muchacho está pasando por un problema. Que es como el diario de Adolfo el Tucumano. Póngale, ¿no? Y entonces, primer día, me retiré de la escuela porque dibuja un kitty, algún smile, sí, algo de eso que se dibujan los diarios, porque tenía ganas de cagar. Y posiblemente haga un dibujo rojo también, una carita así como transpirando o alguna mierda. Claro, bueno, y no tenía ganas de cagar en los baños de la escuela. Ah, esa es una aclaración que es una denuncia solapada que está haciendo la Adolfo en estos momentos sobre la sanidad de los baños escolares, por lo menos aquí en Alberdi, ¿no? Sí. Pirata Lagarto, excelentísimo capitán, le hago una veña, extiendo mi brazo derecho. ¡Ah! Mico, saludos, querida muda, te amo, necesito conocerte, jajaja, ja, ja. Bueno, y un montón de cosas que dice aquí Adolfo. Anthony de Chiclayo, Perú, dice, un día antes de que el mundo se integre, pues me iría a un prostíbulo y fornicaría con todas ellas, hasta reventarme la próstata. Muy interesante. Dice, y así moriría feliz. Qué programa interesante de hoy, ¿no? Totalmente interesante. Yo diría, amigos, vamos antológico. Sí, antológico. Vamos a ver televisión, vamos a ver si encontramos algún documental en ese próximo canal, en National Geographic. En Kamchatka, el otoño es la estación en la que los pastores nómadas de renos, provenientes de los pueblos Edén y Koryak, reúnen a sus rebaños y los preparan para abandonar los pastizales. ¿Te lo advertí o no te lo advertí? Que sí, pesada, tienes siempre razón. Quítate los pantalones. Ella va a salir a jugar cartas con unas amigas y había pensado que tú y yo podríamos ir al cine. ¿Ir al cine? Le estoy haciendo el amor en francés. ¿Sabes, Sam? Los franceses lo tienen muy pequeño. ¿Sí? Pero él no, es como una cola de Godzilla. Podría tirar todo Tokio con esa cosa. Este es el orgasmo más largo que he oído. ¡Va, carajo! Sí, tampoco hay mucho en la televisión, ¿eh? Buenas, soy poeta desterrado y escucho el programa desde hace bastante, pero nunca les escribí. Pero creo que los 600 bien valen un saludo desde Argentina. Saludos, tripulantes de la María Tijuana. Y la próxima vez que crucen la luna, miren antes de cruzar, porque quizás yo pase volando por ahí. Un amigo lunático que anda por allá, ¿eh? Muy bien. El yoyo, ¿cómo leo esto? Elieo, ¿cómo lo leo? Diría usted. El yoyo. Está muy bien. El yoyo nos escribe teóricamente, digo, desde Cuba. Ah, ¿no? Perfecto. Dice, saludos colegas de las redes, antes que nada felicitarlos por la genial idea del programa, pues es lo mejor, mientras las noches me acompaña y esas cosas. Dale las gracias al señor Lagartija por el basurero, ya que hice uso de él tirando allí a Fidel Castro y a su gobierno. Pirata, te felicito por lo bien que imitas voces y para no hablar tanto de la lengua. Les digo que me encantó lo que dijeron de los gobiernos militares y lo de Castro en el programa del lunes, cosa que ya no recordamos, pero bueno, suponemos que siempre pensamos más o menos coherentemente lo mismo, así que imaginamos lo que dijimos. No me acuerdo habernos referido a Castro de alguna manera en especial. Sabe que tenemos pasiones encontradas con el señor Fidel Castro, no nos gusta llamarlo por su rango militar, así que por eso Fidel le decimos Fidel nada más, pero en muchas cosas, digo, para hacerse cargo de algunas críticas constructivas o destructivas, hay que estar en el país donde esta gente ejerce su poder, ¿eh? Pero bueno, hay muchas cosas que desde aquí, desde la nave, se ven interesantísimas de Fidel Castro y muchas cosas criticables también. ¿Por qué no? Bueno. Dice, por eso es que lo más ridículo que he visto son los 11 millones de personas viviendo como guanajos. Guanajos, dice, ¿no? De la promesa de un dictador que ya tiene 45 años y no acaba de cumplir. Bueno, muy bien. Entiendo tu posición, yo, ¿no? Entonces, se habrá realizado el sueño cuando Fidel Castro muera y al final el gran país cubano pase a pertenecer a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí. Aquí la intríngulis es ese, o sea, se muere Castro, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar después que muera Castro, no? Algunos dicen, no, bueno, la revolución está realmente instaurada, va a haber quien siga con esto y va a haber quien siga mostrando los dientes al imperialismo mundial y todas esas cosas, y hay otros como yo, que pienso que se muere Castro y que no es esto justificación para una dictadura, pero quiero decir, algunos dicen, ay, ¿por qué no es demócrata? ¿Por qué no es demócrata? Porque la fuerza de una isla que queda tan cerca de los Estados Unidos imperialistas es medio, ¿no? Es complicado, una fuerza, es una fuerza complicada, ¿no? Pero bueno, ahí está el yoyo haciendo su crítica para con Fidel Castro, teóricamente él desde Cuba, lo cual, si esto sí es una crítica para, digo, se puede hacer para el gobierno cubano, me extraña que haya salido un mensaje crítico al gobierno cubano desde Cuba, así que lo imaginamos un cubano en Miami, o un cubano en México, o un cubano en alguna otra parte, lo cual no quiere decir que deja de ser cubano el yoyo, ¿eh? Dice, bueno, y tengo un chiste aquí entre el Papa y Fidel Castro. Dice, el Papa le dice a Fidel Castro, te mandaré 11 millones de pollos, a lo que, bueno, Fidel Castro le responde, no, que ya tengo 11 millones de guanajo y no tengo comida para ello. Póngale, y así dijo Fidel mientras se fumaba un habano guano. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. buscando petróleo, qué sé yo, uno nunca sabe. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hay alguien que se llama Musasi y dice, hola, ¿cómo están? Hola, les mando un saludo desde España para todos ustedes, aunque soy de Venezuela, dice. Me encanta el acento argentino y quiero que le envíen un saludo especial a Bruno el Cachorro. Bueno, Bruno Cachorro, te está salvando Musasi, ese venezolano o venezolana, no nos quedó claro aquí, que reside en España. Hola, ¿cómo están todos? Felicitarnos por el show. Póngale el 605, ¿no? Que póngale, será el sí. De mañana. Dice, este es Kevin Galdames desde Olavarría. No, perdón, ¿cómo? Me equivoqué. De Hartford, Connecticut, dice. Dice, bueno, nada más les quería saludar y contarles algo. Y esto sí que está interesante, ¿eh? Contarles algo que pasó este fin de semana, que era algo como que no me lo pensaba. Fui al centro de convenciones de Boston, ¿no? Ahí en Massachicha. Y pues entonces fui para ver, porque voy a conversar en una compañía que vende cuentas de internet. Es decir, para entrar a trabajar, ¿no? Dice, y entonces la gente que estaba hablando hablaron como las 3 horas y ya, ¿verdad? Tiraban una psicología tan cabrona que a la mayoría de la gente la tenían bien pasmada. Y pues yo con mis amigos sabíamos de qué se trataba todo, ya que querían hacer que la gente trabajara con ellos, sea como soldados para vender todo lo que puedan. Entendimos el mensaje, ¿verdad? Sí. O sea, más allá de que el pirata lo ha leído como el culo, entendimos. Gente así y en una especie de templo evangelista del comercio, que, o sea, en una especie de templo evangelista. Sí. Estaba diciendo un tipo, bueno, y aquí vamos a ver quién puede más, y el que más venda será el que más, y así una especie de, ¿cómo se llama eso? Concientizador. Arengador. Un arengador profesional que en lugar de tener la Biblia en la mano tenía algunos librillos de mercadotecnia y de marketing. Póngale. Y decía, porque nosotros debemos ser capaces de ser nosotros mismos frente al posible, al potencial cliente, e irles y mirarlos a los ojos y decirles, esto es el mejor producto que hay en el mercado, por eso yo no me voy a ir de aquí hasta que venga la Fuerza Nacional a retirarme con las armas. Oh. Y esa, claro, porque querían como soldados en realidad. Claro, sí. Y si Irak no quiere, invadiremos también Irak. Oh. Y el petróleo que, y esas cosas, ¿no? Así. Pero esta teoría no solo no la encuentra uno si va justamente a Boston o a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. No. La encuentra esparcida por todo el mundo y todo el planeta. El otro día también conversando con Urpi, nuestra amiga limeña, peruana, sí. Ella. Hablaba de lo que era la gente de, ¿cómo se llama?, de recursos humanos. Ajá. Y de todas esas cuestiones dentro de la empresa. Los juegos imbéciles que preparan. Oh. Las boludeces atómicas que... esas artimañas que realizan para potenciar al vendedor o potenciar al que está... generalmente es en ventas, ¿verdad? Sí. ¿No? Pero al empleado, en línea general, ¿no? Pero bueno, y sí, son muy graciosos para que no cree demasiado en ellas. Algunos les hace efectivamente bien. Sí. A mí me parece una reverenda mierda. Y bueno, gracias a Dios no trabajo en ningún lugar, claro, donde venga alguien a decirme, vamos, yo sé que tú puedes, pirata. ¿Cuántas palabras dices por minuto? Bueno, señor, yo estoy diciendo 20 palabras por minuto. No, yo sé que puedes llegar a 25. La empresa es lo que necesita. Ponte la camiseta. Mira a tus amigos. El que diga 26 palabras este mes se va a ganar una lapicera con el logo de la empresa. ¡Wow! ¡Una lapicera con el logo de la empresa! ¡No, güey! ¡No se la quiero! ¡Ay, yo también quiero una lapicera con el logo de la empresa! ¡No le hagan caso! ¡Está jodido del coco! Por último, Kevin Galdames agrega, porque está cabrón manipular a la gente, ya que yo no soy así, dice, o sea, no sé, a la mierda, dice, ya me voy. Estas cabronas compañeras de trabajo están que joden a los loros, los viejos loros que vienen ahí sí que sí. A hablar y hablar. Dice, y acuérdense, aquí estamos, cabrones, Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, nuestro amigo salvadoreño, que ha ido al centro de convenciones a escuchar una charla para conseguir trabajo, y así pasa, ¿no? Hay una charla para conseguir trabajo, y ahí está, ¿no? Te llenan la cabeza y los bolsillos nunca. No hay mejor incentivo que aquel, ¿eh? Digo, sí, a los que nos bolsillos. Están escuchando, empresarios, y que cómo podemos incentivar a nuestra planta de obra. Bueno, la forma más fácil de incentivar es con dinero. Sí, sí. Uno trabaja por dinero. Créanme que si se inventara una cosa donde uno podría dejar de trabajar y ganar si dinero, claro, nada, chingón, bueno, ¿eh? Hay muchos super que lo han chido. Encontrado y lo hacen. Sí, sí, hay, bueno, sí, pero son la minoría. Sí, y justamente saben cuál es la fórmula, ¿no? Vivir de los otros que todavía no se han dado cuenta que existe esa forma. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡No joda! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Jonathan Iván es de Maracay, Venezuela, dice: tendría relaciones con cientos de mujeres un día antes de que el mundo se desintegre. Ah. Me bañaría en la ducha con una nena de 20 y ese culito. Está bien. Bueno, gracias. Nos venimos para atrás. Jonathan, muchas gracias, te agradecemos mucho. Sigue, sí, saludos a la familia. Sí, gente que sigue probando los límites de este programa, ¿no? Mm. Si el mensaje realmente es interesante, yo puedo decir culito dilatado. Sí, sí, sí. Ahora, si culito dilatado no hace, digamos, no, a un mensaje que venga de interés, sino que estás probando a ver si los que estamos frente al micrófono nos atrevemos a decir culito dilatado por radio. No, podemos decir culito podemos dilatado. Podemos decir tranquilamente. Sí, sí. Eso te hace feliz, Jonathan, se está riendo ahí en Maracay. Bueno, nos alegra mucho haberte sí. alegrado el día, Jonathan. Jonathan, un abrazo, Hola amigos de la María Tijuana, les escribo desde Salto, Uruguay. Les escucho a través de la radio. Muy bien, muy bien. No, me emocioné porque digo, quizás ha sido una licuadora. No, póngale. Estamos saliendo por un inodoro, sí. por una... Bueno, hubo mucha gente que lo sintoniza en el inodoro. Sí, sí, sí, es gente, pero... Sí. No, pero en este caso por la radio, Una de la ciudad, claro. Eso es lo que me faltaba leer porque es una radio de la ciudad, justamente de Salto. Es la FM Siglo XXI, ni más sí, que sí. nuestros queridos amigos de Salto. Así que por ahí nos escucha Álvaro, no, Gustavo. Álvaro Gustavo, ¿eh? Ah, no, no me he equivocado, son los dos juntos. Dice, no me imaginaba todo lo que me he perdido tiempo atrás por no escucharlo. Fui un flor de pelotudo. Dice, qué fuerte que está la moda. Lástima que no habla. Espero que grite. Por favor, lean el mensaje ya que es la primera vez que les escribo. Álvaro Gustavo. Álvaro Gustavo, no te has perdido nada. Todo empieza no cuando preocupes. Tú llegas. Sí que sí. Esa sí la cuestión. Así que ya, ¿eh? Buenas, buenas, buenas. Se comunica con ustedes. Como siempre, el redondo, el negro, el único. ¡Ja! ¡B8! Hola, ¿cómo están? Desde Caracas, Venezuela, B8. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo han estado? Dice, yo he estado bastante perdido, pero ya nos hemos dado cuenta, sí, sí, sí. No hace falta que lo digas, tu afro ya no nos daba sombra aquí. Exacto. En la nave, así que notamos tu ausencia. Dice que hasta hoy, bueno, no puedes ni escucharlos casi. Dice, le ando pasando pipa por aquí, como siempre, estudiando. ¡Ah! Derecho Civil 1, es muy duro, dice. Sí que sí. Ah, güey, y el 2, y Derecho Romano, o sea, todavía te falta. Ese bueno, gente, cada uno de los derechos va a ser duro. Va a ser duro, va a ser duro. Sí, entramos a la universidad y ya nos encontramos así con cosas duras en el primer año, ¿no? Y hablar cuando vamos avanzando. Oh. Bueno, está demasiado difícil, dice. Y tengo examen mañana. No, dice, bueno, ya lo debo haber tenido. Ah, ¿cómo te ha ido? O relajado, o debe estar diciendo, bueno... Otro fracaso. Mierda. Pero no importa, y se las estoy escuchando para reírme un poco antes de presentarme y de seguir estudiando. Por bueno, pero en fin, ahí está, que es ¿cómo es esto? Pero en fin, veo que siguen al aire. Ah, sí, es así. Sí, ocho, aquí estamos. Hay mucha gente que entra inclusive a la página sí. y cliquea con miedo ver, diciendo, esto ya lo prohibieron, se murieron, se voló no, la nave a la todavía. Mierda. Todavía estamos vivos, güey, Bueno, locos, como siempre les deseo lo mejor y les deseo por unos 100 programas más. Y que viva la panocha y muda. Múdate, deseo. Luego, imaginemos que antes de que se termine de cumplir estos 100 programas que él nos augura, él se va a comunicar antes. No, no, puede estar tan ocupado. Para trucar nosotros 100, Está muy ocupado. A lo mejor ya se comunica como abogado el hombre. Ah, sí que sí. Dice, a ver cuánto te veo, a ver cuánto. Todos la quieren ver a la muda hoy. Está bien. Muda, creo que ya estás para saltar a la televisión, ¿no? Sí que sí. De alguna manera, tanto pedir verla. Bueno, muchachos, abrazos a todos y cuídense, sigan volando. ¿Y para qué tomar y manejar si puedes fumar y volar? Dice, y como siempre se despide de ustedes con mucho cariño, B8. Me se toma una botella de vodka. Dice, bueno, B8, salud. Yo soy autoridad y mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, ¿por qué en el colegio se portaba mal? Lo que pasa es que, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está, es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, es que el medio ambiente muchas veces... Yo pienso veces que quería llamar la atención. Yo soy... anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Hola, hola, hola, se comunica Astronautas Cibernéticos desde Cali, Colombia. Le saluda Raúl, un viejo oyente de ustedes. Hola, Raúl. Lo recordamos, querido Raúl, sí, que hoy se hace visible de nuevo. Dice, me alegra que hayan pasado capitán, el límite de los 600. Otro. O sea, que faltan 400 para el 1000. Y dice, espero que lleguemos hasta allá. Pero hoy tengo una inquietud. Resulta que en Colombia están a la expectativa por el desenlace de un reality show, dice aquí Raúl. Y no sabemos en qué el desenlace quiere saber. ¿Eh? ¿Quién gana? ¿Cómo terminará? ¿Quién gana el reality show? Bueno, ha pasado no solo en Colombia, sino en muchísimos países, sí, ¿no? Donde los reality shows llaman la atención permanente. En este caso es Expedición Robinson, que no es nada más en Colombia, sino que se ha desarrollado en varios países. Es meter un montón de gente en una isla y a que se caguen de hambre y a ver cómo reaccionan si se comen unos a otros y esas cosas. Dice, pues, no solo hay uno, sino dos simultáneos que se emiten los dos principales canales. Dice, y ambos compiten por el rating. Han llegado a tales extremos que hasta invitaron al pibe Valderrama que participe en uno de ellos. Ah, buenísimo. Bueno, yo lo vería ese, ¿no? Sí. A ver, el pibe Valderrama solo en una isla. ¿Qué hace? Puede hacer muchas cosas. Sí, imagine usted, qué grande el pibe Valderrama, ¿no? Dice, claro que por fortuna la popularidad del pibe sigue intacta, dice. Y como si esto fuera poco, invitaron a participantes de versiones anteriores a hacer lo mismo. Y luego los ponen en un pedestal como si fueran ídolos a imitar. Mi pregunta es esta, sacando al pibe, ¿cómo será mi vida si imito a estos falsos ídolos? Gracias, hasta pronto, dice Raúl de Cali, Colombia. Estúpida, muy estúpida. Va a ser muy estúpida. Y además, por la experiencia, porque los reality show también generan, se generan todo este tipo de expectativas. Y generan también una experiencia luego que terminan, ¿no? Ajá. Estos reality show. Recuerdo en varios países donde los reality shows se han desarrollado y uno estaba permanentemente expuesto a todos esos personajes. Póngale Mónica, digo así un nombre al azar. Sí. Y todo el mundo hablaba de Mónica, que Mónica... Andrea. Andrea, ¿no saben lo que hizo Andrea? Le chupó el helado a uno que estaba ahí. No saben, Mónica se bañó desnuda, mostró los pechos. Sí. Y venía, ¿saben que al final declaró Ramón que es drogadicto y que por eso se tiene que ir de la casa? Mirna, y estaba Ramón. Todo el mundo... Y uno decía, el mundo es esto. Claro. Y bueno, esta gente habrá encontrado la beta para convertirse en los líderes a seguir del mundo, ¿no? Póngale. Sí. Bueno, resulta que a los dos meses determinados de estos reality show, y yo no estoy hablando de dos meses, estoy exagerando, los dos días determinados de estos reality show, ni Raúl, ni Mónica, ni el helado, ni la mierda, se acordaba absolutamente nadie. Es más, trataron de reflotarlos inclusive en algunos lugares, llevándolos como la depresión después del reality. Ah, claro. Y hablaban de, no, mi vida ahora es una mierda de nuevo, porque nadie me conoce. El y conocido estas cosas. Bajón. El conocido bajón. Anímico post reality show. Así que, amigo, te diríamos desde nuestro punto de vista, no trates de imitarlos, sino tómalos como modelo para hacer absolutamente lo contrario. Y que algún día, créeme que la fama, la más duradera, la que realmente vale la pena, es aquella basada en el intelecto, aquella que, inclusive teniendo 80 años, vale la pena de que te saques el sombrero. Sí, y fíjate quiénes son esos. No fueron participantes de reality show. Son gente, políticos nobles, son escritores, son pintores, son artistas, son actores, músicos, cineastas, qué sé yo, gente que dentro de su también pueblo... también puede ser uno que trabaja en una oficina. Por eso le digo, gente que dentro de su pueblo, o de su barrio, o de su zona de influencia, es famosa. Como el Don Pedro famoso del barrio, o el Don Quique, o la Doña Marta, o lo que sea. Gente que la fama pasa por otro lado. Que ahora lo que importa no es ser actor, es ser famoso, porque se cobra más. A esto la fama les pasa realmente por unos puntos de rating que te tiran, ¿no? Sí, sí. A la cabeza y rebotan contra el techo. Pero, nada, es tan efímero como tener una pluma y lanzarla al viento. Así que, bueno, un abrazo. Raúl igualmente hace esta pregunta totalmente capciosa, porque sé que él tiene claro si debe imitar o no estos videos. Un abrazo, Raúl, y suerte que lo reencontramos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya pensamos que estabas pedo y te habías caído por ahí. Estabas caleño en pedo, ¿eh? Havok llega desde Lima, Perú. Hola, Javoc. Y es un día antes de que el mundo se desintegre, ir a la casa y sacarle la reconcha tipo su putísima madre al weón llamado Julio Samame. Dice que me llega al picho, dice. ¿Qué ha hecho Julio? Y fumar harta ganja, dice. Marihuana, pa' volar, dice Javoc, que tiene unos planes terribles. ¿Quién es? No conocemos este Julio Salame, Julio Samame, no sé quién es. Sí, ¿es un amigo tuyo o es alguien importante dentro de Lima, Perú? A lo mejor es alguien importante. Hablando de gente importante, ¿no? Sí. Que a veces uno conoce. Yo desconocía al Altamirano. Usted mira, mire usted, pero ¿quién carajo es Altamirano? Altamirano es el político boliviano que de repente la gente se cansó de que dijo, no estaba gobernando bien, qué sé yo, que póngale a decir alguna cosa que habrá hecho mal. Alguna cosa, dijo, este no me termina de convencer. ¿Y qué pasó? Lo ataron de un palo y lo prendió en fuego. Lo linchó el pueblo aymara de Ayo. Digo, más allá de hacer un juicio de valor sobre esto, quiero decir, a veces no digo, ah, vayan y quemen a todos los políticos del mundo, pero estos límites que paran las antenitas, ¿no?, de vinil de algunos, dicen, ah, la mierda, pero ojo que si se enojan, o sea, son más, ¿eh? Bueno, así que, así termino. No conozco los intríngulis internos, a lo mejor algún amigo de Bolivia, sin ser muy extenso, me puede explicar bien, porque a veces uno dice, ah, esto pasó de esta manera, y en realidad fue una cama que le tendió la oposición, usted sabe cómo son esas cosas. El hecho es que tanto este pueblo aymará de Ayo ahí en Bolivia lo agarró a este Altamirano, que ni más ni menos, no un político de fondo, sino el alcalde de la ciudad, y por actos de corrupción y por actos de malversación de los fondos municipales, directamente lo puso en un poste y lo prendió fuego. Ajá. Esto no es, para aquellos que digan, oh, qué animalada, qué salvajismo, tengan en cuenta que entra este tipo de cosas dentro de lo que es el código penal aymará. Claro, y creo que quechua también, que son la población más importante dentro de Bolivia. Porque a veces nosotros llegamos con nuestra historia blanca y vemos salvaje todo lo que queda fuera de ella. Y esas cosas están como debajo de la alfombra. Sí. O sea, para ellos hicieron justicia. Quiero decir que, aclarado esto, pasamos a otra cosa. Pero nada, perrón eso, ¿no? ¡Ah, me parece que está como el culo! Y ahí lo prendimos fuego en la plaza. ¡Wow! Navegantes, el Bene les saluda nuevamente desde Guadalajara. Ah, hola, para saludarlos y felicitarlos. Eso es viejísimo, el Bene, nunca lo he leído y lo tengo por aquí. Gracias, Bene. Hola a todos allá arriba, les escribo para compartir con ustedes un glosario machista. Ya nos ha llegado, ya está. Muda, ocúpate de los comentarios que hagan en la nave sobre este glosario machista, dice, me lo mandó un amigo, la verdad que es lindo esto, me lo manda un amigo, yo se lo mando a otro, yo lo mando, odiamos los ¿cómo se llama cuando uno le manda las cosas que ya le mandó otro? Rest in peace, ¿no? Los resting los pace, los dejan resting peace, por favor, resquen casting pache. Dice, la verdad es que nos ofenden mucho, pero bueno, dice Fisu, está enojadísima Fisu de la barría con todo esto, la venganza será terrible, dice, parafraseando el programa de Alejandro Dolina. Besos a todos desde acá, Fisu desde la barría, muchísimas felicitaciones por los 600 programas que se han mandado, como siempre, un verdadero placer. El verdadero placer es nuestro físico. Un beso bien grande, Tengo por aquí a un amigo de San Pedro Sula, Honduras, el Nene, el conocido Nene, que nos ha mandado fotografía de Valeria y Alejandra, que son sus primas, mis lindas primas, dice, dos pequeñitas, tanto Vale como Ale, que son súper lindas y que nos han mandado la foto. Bueno, no sé para qué no la vamos a publicar, así que vete al carajo, campanita. Gracias por la foto y saludos a todos San Pedro Sula, ahí en Honduras, Señor Lagartija, está todo titulando así, y veo cómo están titulando los monitores y le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? Ah, la veo como una multitud. Una multitud de gente, miles de personas. Sí. Esto es increíble. Todos apretados. Sí. Saltando. Sí. Gritando. Sí. Levantando sus brazos. Ay, sí, esto es una revolución. No, es un recital de rock. Un recital de rock. Bueno, sí, bienvenidos al show del rock. También el arte revolución, queridos amigos. Aquí estamos. Nos reencontraremos mañana. Saludamos a todos los que nos escucharon a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo 21. Y en Suecia, Estudion. Y el Canal 71. Y uno de VHF con el cura Fiestero y todos los amigos radioaficionados que nos escuchan a través del canal 71. Bueno, nada más que agregar, nos encontramos si alguien más poderoso que nosotros. Sí, mucha hueá. Si no, póngale por caso. Póngale. Cibernandilla. ¡Ja! ¡Linda! Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridian. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Scatify, de la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán, y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Misiones Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Yo soy la Cibernandilla. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista de redes. Que yo la panocha, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos muy panchula Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones.